presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos acá con todos los problemas técnicos que implica volver a instalar todo en esta computadora. Yo soy SOCZ y pues estamos en otra emisión a destiempo, se podría decir, del Flashback, que este es el episodio 156. Pues, tanto a destiempo porque también pues este es el segundo programa y último de este año de temática de juegos de terror. Y pues ya fuera de temporada porque ya estamos ya avanzados en noviembre y apenas nos vamos a meter este programa. Pero lo que importa es que hablemos de esos juegos, que no se deje de hablar de ellos. Y que pues entremos en la nostalgia de esos clásicos juegos que pues de alguna manera vale la pena recordar o mencionar. E incluso si hay algunos detractores. y bueno... Pues ya iniciando este Flashback 156, pues vamos primero presentando a los que me van a ir acompañando en este programa, empezando por Quique. Saludos a toda la banda. Saludos a toda la setera. ¿Cómo están, bandita? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más del Flashback en miércoles. No es lonche, es Flashback. Parece lonche, suena como lonche, pero amigos, es un Flashback. Gracias por acompañarnos. El del lunes, pues hubo ahí algo random, los que alcanzaron a escucharlo, hubo ahí algo random ahí con Omar y con Futurín, pero ahora sí, esto es Flashback y pues vamos a recordar un RPG que Sorcerer me hizo rejugar y me voy a quejar un poco, pero pues nos lo vamos a pasar bien porque tenemos invitado especial y este juego es un poco conocido y además es muy querido por muchas personas, entonces espero sea de su agrado. Bienvenidos. Pues sí, un juego que ya de por sí ya lo teníamos anunciado, pero igual les va a gustar a los que no lo habían escuchado el anuncio. Y pues también vamos presentando a nuestro invitado, ya de costumbre, ya miembro honorario de Flashback. Digo, ya se lo ganó por mucho tiempo. Paco, conocido también como Otro Nivel. Buenas noches gente. Este programa es atemporal, como ya saben. No entiendo cómo pasé de ser de la casa a el honorario, después ex-staff, o sea, ya no entiendo esto, pero muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un juego, digamos que con su disfraz de Halloween, realmente extraño. Tiene ciertos toques raros, ahorita les comentamos, pero creo que es un buen experimento para las personas que estuvieron involucradas en él. Y pues saludar a toda la gente que se conecte, que nos escuche en el descargado, en el editado. Muchísimas gracias. Y ahorita comenzamos con este juego que yo creo que les va a gustar a muchos. Probablemente otros lo odien, pero pues es bueno, es entretenido. Fuiste promovido, Paco. Fuiste promovido, esa es una promoción. Ahora eres honorario. Eso es como un paso lateral en el organigrama Godínez, gerente de asuntos sin importancia, ¿no? No, pero en ese caso, para darle importancia al puesto, se diría ejecutivo. Gerente de división junior, ¿no? Ejecutivo y honorario. Gerente de división junior, honorario del área de marketing organizacional o alguna cosa así pomposa, sí. Pero es el B por las copias. Sí, ándale. bueno, y para no dejar pasar ahí a los que estuvieron desde temprano aquí aguantándonos que tardamos un poco en empezar, pues vamos a saludarlos. Que en el chat interno de nuestra página tenemos a Crossdown, a M. Medina y a Steven CHG, y también a nuestro chat de Mixler, que está, además de M. Medina, Está Doctor Siniestro, órale. Y cuatro que dice Elsewhere, que bueno, al menos lo están escuchando, aunque no se identifiquen en el chat, pero ojalá se registren para que pues nos dejen sus comentarios. Como M. Medina, que ahí está preguntando si ya había programa y todo eso, sí estábamos checándolo, nada más que andábamos ajustando todo. La culpa es de Quique, punto. Fue a ver a Don Toma, Don Tenma. Yo era Topa de Junior Express. No sé quién tenga, o sea, pero Junior Express. Pero es culpa, no es culpa de Meli, es culpa del Quique por llevarla a ver esas cosas. Sí, yo pero... soy Topa el capitán. Oye, un saludo al León Steven CHG, que es Steven Galer. Y que ese Steven nos regaló un juego para regalarlo a ustedes en el programa. ¿A mí? Vamos a darla... a regalarlo a los que nos escuchan. Pues yo te estoy escuchando. Es el juego, aparte tú ya lo tienes, Paco, es el juego de Seven Guests, del cual hablamos hace unos flashbacks, para Steam. Entonces, gracias Steven por la llave, por el código, lo vamos a regalar en un rato más. Yo creo que antes de que haga el programa hicimos la dinámica para que se lo lleven, pero gracias Steven por apoyar el proyecto y bueno, vamos a regalar el juego. Por cierto, saludos a Don Crush, y felicidades a M. Medina, al Doc, que cumpleaños, me parece que la semana pasada, esta semana no recuerdo. Ayer, entre ayer y hoy cumpleaños. El horario japonés está raro aquí, entonces sí. No sabemos. Pero muchas felicidades, Doc, y también por el niño. Por ahí no sé si ya sabían. Sí. Pero pues muchas felicidades. Espero que le haya disfrutado mucho con tus seres queridos ahí en Japón. Y pues vamos a comenzar con esto, ¿no? Porque... Espera, fue el martes, ya confirmé, fue el martes, cumpleaños, y también cumpleaños futuro Hello, entonces felicidades a los dos. Sí, deberían de juntarse para darse unos besos. Ah, ya se juntaron. Ya se juntaron. Seguramente ya se los dieron. Sí, exacto. Allá en Japón, fíjate. Sí, con las chinas ahí viéndolos. y también continuando con las formalidades de esta presentación... Pues les recuerdo nuestros medios de contacto, que tengo nuestra página de Facebook, facebook.com/reset.tv, nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, nuestra página web, nuestro sitio web, que es www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde pues ya saben que pueden descargar este podcast, pueden ver nuestros videos, reseñas y muchas otras cosas, tanto de videojuegos, de cine, de tecnología y de varias otras cosas. Y bueno, también ahí mandándole rápido un saludo a los diferentes podcast amigos que nos escuchan, nos comentan, o también ahí que también nosotros pues se los recomendamos, con los de Zona Negativa, los de CDX Start, obviamente todos los de la podcastería que están por ahí, los de Música Atena Podcast, y Kike, no sé si quieres mencionar a alguien más. Creo que ya dijiste a todos, al Crossover, al Geek Clash, al Retrocast, al Chincast, a todo lo que termine en cast. Al nuevo programa de Kike que se llama Bebé Kike Tips, donde el Kike les va a hacer recomendaciones a los nuevos papás de cómo educar a sus hijos. Ya que no deben de ser. Qué biberones, que no, cómo darles el golpe en la espalda para que vuelvan. Todo este asunto, Kike ya se les va a poner en un podcast. ¿Cómo se llama este doctor? Con Marta de Baile, de Host. De co-host. Oye, ¿cómo se llama este doctor de Los Simpson? Doctor el bueno Mick o el malo. Rivera. Ándale, como el doctor Mickey Rivera. Hola, doctor Quique. Hola. Y hacemos esto y no lo hacemos por aquí porque si no, nos sale mal. Ándale. Y bueno, con esto pues ya creo que concluimos con las presentaciones. Y pues vamos ya a la música, ya para empezar con este primer juego de este flashback 156, que es el de Parasite Eve. Un buen juego donde incursionó una compañía que normalmente no había hecho ese tipo de juegos de ese género y en su propio formato. Así no que... es cierto, sí lo hizo. Es su género, no hay cambios. Es una skin. La temática es lo que es una skin. Pues lo que se refiere a eso es que es para adultos. Bueno, es clasificación M, pues. cuando siempre había hecho cosas más de fantasía y cosas. Uh-huh. Bueno, vamos al tema y volvemos. Bueno, sale. Y pues ya regresamos de este corte musical, de esta música muy ambiental, que nos introduce mucho a ese entorno y un tanto creepy que tiene este juego, Parasite Eve. Y pues el que vamos a hablar en este primer bloque Y bueno, creo que si nadie más se ofrece para dar el intro, ¿qué tal si lo doy yo? Dale, dale. Sale, no, pues. Pues este juego de Parasite Eve fue desarrollado, lanzado por Square o Squaresoft, cuando nada más estaban solitos ellos. Y pues este tiene la peculiaridad de que tiene la temática de terror, una temática que hasta entonces no había sido algo que hubiera tocado esa compañía. Y pues este juego sigue la historia de Aya Brea, una oficial de policía, es en Nueva York, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Así es uno de los primeros juegos de Squaresoft donde se encuentran en un lugar real. No es algún reino por ahí perdido, sino que es un lugar real, es en Nueva York, todo ocurre en Nueva York. Y creo no que es inventado. Este es de los pocos que se toma ese realismo como base. Ajá. Y pues más que nada, este juego fue lanzado ya un poco avanzado el tiempo de vida de la consola de PlayStation 1, que fue en la que fue presentado, en 1998. Este juego sigue más que nada la temática de que por alguna razón maneja lo de la teoría del origen de las mitocondrias en las células animales, que nada más para darles una breve explicación, se dice que o se teoriza que la mitocondria era como un ser unicelular que vivía aparte y que en algún punto de la evolución se unió a la célula debido a que pues le convenía ese intercambio biológico. Entonces pues se integró a la célula y a partir de entonces ese es un elemento externo, se podría decir, que le ha proveído energía a las células animales. Pero como tal se percibe como un ente o un organismo que puede ser independiente de la célula. Y pues este juego sigue esa teoría, donde de alguna manera las mitocondrias se despiertan y se toman control del ser vivo, transformándolo a los seres vivos o en su defecto consumiéndolos como en una combustión espontánea. Ya que... A ver, espera, cerebro, vas muy rápido. Primero explica qué fregados es una mitocondria. No te acordarás. Bueno, yo lo tuve que googlear, pero Si usted desea saber más sobre el tema, consulte su libro de biología de segundo año de secundaria. Seguramente habrá un capítulo dedicado a las mitocondrias. Y bueno, continúen, muchachos. Sí, más que nada es uno de los componentes de una célula. Sobre todo células animales. Y pues estas al despertar provocan pues mutaciones en los humanos y animales y también o generan esta combustión espontánea en aquellos que se resistan o que así lo decían las mitocondrias, destruirlos. Todo esto a partir de la de una soprano en un concierto que se da pues en vísperas de la Navidad, pues a la hora de cantar su canto como que despierta las mitocondrias de los demás personas de la audiencia en sí, y pues y esta cantante muta en un ser extraño que se hace llamar Eve. Y pues a partir de entonces vemos pues este ataque biológico que se va a dar en los animales, donde pues Aya Brea va a ser la única persona que va a poder resistir este ataque por sus características genéticas. Entonces pues es una temática bastante rara, pero que también sí se ve, sí pinta para algo aterrador, algo de terror, donde pues vamos a ver criaturas mutadas que van a estar atacando a la protagonista y pues a todos los que se encuentran en su camino. Este juego... Oye, que si le puedes subir al volumen, porque nomás te oyes tú. Sí, porque no es el show de Sorcerer. Pues, probando. Crush, ahí me dices si ya me oigo más. Sí, estás ya ahí. Bueno, nada más, ya para cerrar esta introducción, mencionar el formato de juego, que es al ver los trailers o los cortos de juego, muchos pensarán que a lo mejor es tipo Resident Evil, pero en sí, pues retoma el clásico estilo de RPG, que ya es bien conocido en los juegos de Squaresoft, pero le da ciertas adiciones, le mete ciertos elementos que le dan como que cierto sentido de acción al propio juego y a las propias batallas. Y pues más que nada esto es un tanto de lo que trata Parasite, y pues le cedo la palabra ya para que ahora sí hable bien y que los escuchen ya bien, porque a lo mejor sí nos escuchan al principio. O sea, llevo hablando como 20 minutos y nada más hasta ahorita me van a escuchar. Parece que sí. Maldita gracias, sea. Gracias, Crush. ¿Para que hablemos bien o para que hablemos bien del juego? No entendí. Para que nos escuchemos bien y para que hablemos del juego. Sería la frase. Yo no voy a hablar bien del juego. Bueno, primero yo quiero comenzar algo rápido, una nota. Dale. Este juego está basado en un libro de... es un libro homólogo, me parece que es la palabra, creo que sí, que es de Hideaki Sena, que es la misma historia, pero pues obviamente pues no está detallada en el libro, y es de Squaresoft. Si notan el principio del juego, es básicamente como que ahí se ve que realmente Squaresoft son los que hacen los full motion video en ese momento, los videos, porque pues es muy cinematográfico. Creo que es el juego de terror con el mejor intro el juego de terror con el mejor intro que yo haya visto. Y el plot del principio es impresionante, porque como dice, lo dijo Sorcerer, es 24 de diciembre, que no entiendo pues por qué está en una ópera. Yo estaría comiendo así, ¡bah! Tamales. Sí, todos romeritos, todas esas madres. Pero bueno, se descubre la ópera y a la hora de que comienza a cantar esta soprano, la gente que está en su orquesta empieza la combustión instantánea, y en ese momento espontánea, pues, lo mismo, ¿no? Creo que no. Bueno, se empiezan a quemar desde dentro. Sí. Entonces, no solo los de la banda, sino que se empiezan a quemar también gente del público. La gente empieza a correr despavorida, y ahí es cuando empieza, y ella le dice a la protagonista, que es Aya Bree, le dice que ella va a tardar un poco más porque necesita más tiempo para que se desarrolle lo que esté dentro de ella. Y ahí comienza en ese momento, pero pues está la música de fondo, el teatro se está quemando y ellos son los que van sobrevivientes. Entonces creo que es una muy buena forma de iniciar un juego, y el primer momento te jala, de hecho. Es, uh-huh. Es muy, muy, muy enganchador ese principio. Mira, entiendo su punto, entiendo por qué fue un parteaguas muy importante para la industria, para muchas cosas. Este juego, que es del 98, que se lo va a PlayStation, pues que está hecho, es un juego, a pesar de que está hecho por Squaresoft, tiene intervención de equipos de desarrollo tanto japoneses como gringos, y por eso tiene esta ambientación tan pues particular, por decirlo de alguna forma. Pues yo no lo recordaba tal cual, de hecho yo lo estaba confundiendo con otro juego. Entonces cuando nos tocó hacer la tarea dije, pues qué chido, es como Resident Evil. ¿Y cuál Resident Evil? Este sí es un RPG tal cual, esos que casi no me gustan, como ustedes saben. Entonces así como que no le hallé mucho cariño. Sí recuerdo que en su momento yo no lo jugué, pero veía como un amigo jugaba, entonces era hasta cierto punto era divertido, pero ya ahora que me tocó hacerlo y todo, así como que ay, no fue de mi total agrado. Pero siendo objetivos, hay que reconocer que, como dicen, o sea, es un juego muy particular y tiene ciertas cosas que por las cuales es importante recordarlo. Ya dije lo de que maneja su estilo muy particular en cuanto a ambientación y todo, porque sí maneja escenarios, algunos son pre-renderiados. Hagan de cuenta que están jugando Resident Evil, donde el personaje es en 3D y se puede mover libremente por ese escenario. Entonces, cuando te mueves de ese escenario, cambia la perspectiva a otro escenario. Entonces, tú puedes ver el personaje de diferentes ángulos. Pero se ve más bonito. Más o menos. Sí, se ve más bonito porque hay ambientes más abiertos aquí. Bueno, eso sí, te da más opciones. No, para mí es igual. Te digo, si no me da más opciones. Para mí es igual, porque puedes coger salir por un lado, por el otro, por arriba. Bueno, dependiendo del escenario, puedes salir de diferentes lugares y ubicarte en esos lugares. Entonces, básicamente o aparentemente es un Resident Evil. Pero ya cuando llegas al modo de las batallas, ahí es donde ya Squaresoft, antes de ser Square Enix, Squaresoft saca, pues, de su escuela, ¿no? De lo que realmente vienen. La escuela en la que estoy yendo muy mal, no estoy expresando bien, muestran de lo que realmente son, o sea, su herencia, todo lo que realmente ando bien mal. Lo que quiero decir es que Squaresoft muestra sus cartas como es, tal cual, y entonces te das cuenta que entras en un modo de batalla de menús como RPG. Y algo que sí se me hace interesante es que, por ejemplo, seleccionas un arma y esa arma tiene un rango. El rango de alcance es representado por una especie como de cuadrícula o área. Ajá, exacto. Y entonces tú puedes ver el alcance de tu ataque. Es como un domito verde, que al momento de hacer el ataque como que se resalta un poco y de ahí te dice si el enemigo está dentro del rango. Dependiendo de tu rango es el daño que le vas a poder hacer. Exacto, sí, incluso si puedes acomodarte para que estar en el rango, porque puedes seleccionar el arma. Y si el enemigo está muy lejos, pues puedes incluso no atacarlo, o sea, más bien no atinarle. Ese como domito, le llaman técnicamente, es un wireframe, que es de cuenta que es como un polígono sin textura, solo los vértices. Entonces, le llama malla eso. Ándale, exacto, es una malla. Entonces te sirve para eso, o sea, es una forma muy padre de representar el alcance de tus armas. Ahora, otra cosa que es importante también es de mencionar el sistema de batalla, es que es dinámico por turnos. ¿Cómo es esto? O sea, tú tienes un cierto tiempo para poder hacer tu ataque, pero mientras no tienes esa barrita no puedes atacar, entonces tu enemigo, él sí puede atacarte. ¿Alguien dijo Chrono Trigger? Ándale, algo así, pero lo chido del juego es que te puedes seguir moviendo, o sea, tú puedes estar esquivando los ataques del enemigo hasta que se llene tu barra. Y entonces ya puedes hacer tu movimiento, que no necesariamente es un ataque. Puedes hacer un ataque, puedes utilizar otras medidas que ahorita vamos a mencionar. Entonces esa parte del sistema de ataque es interesante, aporta al género, y creo que es de los puntos por los cuales es importante este título en la industria. Y ya para acabar con el sistema de ataque, también algo que hay que recordar es que los ¿cómo se llaman esos? Los puntos en los donde atacas, los puntos donde hay una batalla, son random. Son completamente random. Sí, sí, que entonces, a muchos les puede molestar eso. Exacto. Como no sé un RPG. Recuerden Pokémon, cuando querías pasar por un lugar donde había mucho pasto y nomás querías pasar rápido y a cada rato salía alguien, se salió un Pokémon salvaje, aparece. ¿Quién es ese Pokémon? O algún entrenador a retarte cuando tú solamente querías pasar. Bueno, en Pokémon por lo menos cuando pasabas una vez ya no te volvían a salir los enemigos, pero sí te podían salir Pokémon salvaje. Bueno, aquí aunque ya pasaste por ahí N veces, es random, entonces te puede volver a salir la batalla, puede que no te salga, pero en la siguiente pantalla sí. Entonces, como dices, es medio molesto, pero a su vez pues es necesario, porque tienes que ir, como en todo RPG, subiendo el nivel, farmeando y leveleando. Uh-huh. Así es. Y bueno, ya nada más para complementar lo que dijiste, esa barrita de que se le puede llamar de iniciativa, porque de hecho no viene de Chrono Trigger, sino ya la manejaban desde hace muchísimo antes. Lo que pasa es que normalmente no la mostraban gráficamente en los juegos, sino que ya la empezaron a mostrar ya en juegos ya de la generación del Super Nintendo. Por ejemplo, Final Fantasy VI ya las tenía. Entonces es algo que ya se venía usando. Pero... Bueno, pero Final Fantasy VI era un juego de RPG por turnos. Y yo me refería a que Chrono Trigger pues eso era un RPG de acción. Porque la acción sigue transcurriendo a pesar de que tú no tengas este, digamos, el turno para atacar. No nada más es la, te ataco, la animación me ataca y ya. Sino que tus otros personajes también no reciben comandos de ti, sino que ellos, bueno, sí reciben comandos de ti, pero lo hacen a destiempo conforme su barra se va llenando. Aquí aplica de la misma forma. No es tan diferente, ¿eh? Pero bueno, ya continuando ya con esto del de lo que es el juego y lo que es este Parasite Eve, pues a final de cuentas también hay que recalcar cómo este el juego, como está muy basado en un contexto real, los personajes pues tienen cierto este cierto background, no, se me fue la palabra en español. Cierto contexto. Contexto, sí, contexto realista. Entonces, por ejemplo, este Aya Bree, este es una policía. De ahí que pueda este pelear contra todos esos monstruos, porque tanto tiene el armamento como tiene el entrenamiento. Y de hecho usa mucho de la propia logística del departamento de policía para ir pues rastreando a esta Eve, que es más que nada la que el epicentro de todo ese desastre de las es la mala pues sí y sí se basa muchísimo en Resident Evil, ¿no? Con esta protagonista que es una policía que casualmente pues está en el lugar de los hechos, como en su momento Chris y con su momento Leon, ¿no? No pasa a ser el protagonista indefenso como en los Silent Hill. De hecho aquí sí tienes, digamos, que muchas formas de defenderte. Y no la sufres tanto como en Resident con eso de las balas y todo este asunto. Uh-huh. Pero sí llevan muchísimo eso del lado de... Bueno, a ver qué funcionó con Capcom. Vamos a copiar un poquito de eso. Uh-huh. Y de hecho la chica, si la ven, tiene el cabello rubio. Pero tiene rasgos japoneses. Lo cual pues arregló con que el papá es americano y la mamá es japonesa. Entonces... Sí. Casualmente, la mezcla perfecta, sí, ¿no? Sí, exacto. Siempre esos mestizajes que manejan los japoneses para justificar por qué los personajes se ven como extranjeros. Ajá, pero de hecho aquí se ve muy japonesa la chica, si la ves de cerca se ve muy muy japonesa. Y bueno, obviamente el cabello rubio pues no tanto, pero es una buena forma de... es un buen personaje. Realmente uh-huh. Creo que tiene muchísimo más desarrollo que en su momento lo tuvo Chris o Leon. Ya ahorita, después de tantas entregas, pues sí, ya conoces toda su vida, ¿no? Pero para ese punto creo que era lo que pasaba con King of Fighters y Street Fighter, que los personajes de King of Fighters siempre fueron más interesantes que los de Street Fighter. Y aparte la historia, que es tan absurda, eso me recordó South Park, ese de la combustión espontánea, pero es tan absurda que es bueno, o sea, entretiene, así como que, ay, güey, quiero ver por qué se estaban quemando, por qué se achicharraron todos, y cómo es posible que ella sea la única que no, y pues hay que ir atrás de ella para ver qué está sucediendo, ¿no? Así entonces, es. La historia sí es interesante, así como que, bueno, okay, me la planteaste muy bien, quiero saber qué sucede. Pero yo también siento que eso de meterle en un escenario real le da muchísimo valor, porque puedes pensar que esto puede estar sucediendo. Es como cuando lees un libro que habla de, no sé, el ejemplo, el libro de Dan Brown, ¿no? Del Código Da Vinci. Tú en ese momento lo lees y en tu cabeza puede pasar, dices, ay, esto puede estar pasando en este preciso momento, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que te pasa con este juego, que dices, esto puede estar pasando en este preciso momento, porque estás en Nueva York, estás en Manhattan en el año de 1997, suceden cosas extrañas en Navidad, por lo regular las películas te están enseñando que son milagros y regalos que sí llegan a los niños, pero aquí no, Squaresoft dijo, no, aquí va a poner un poquito feo, y creo que eso es lo que realmente nos jala más, ¿no? Que no estás en Ciudad Mapache, que está en algún lugar de Estados Unidos, que no conoces, y pues yo creo que es eso, además de que no hay zombies. Bueno, y antes de que se vaya la idea y todo eso, en primera sí, retomar lo de los escenarios, que también era algo que iba a decir, que que aprovechan precisamente esos escenarios realistas o basados en ubicaciones reales, y por lo tanto muchos de los entornos en los que se van a ir moviendo los personajes pues son zonas o locaciones reales, por ejemplo a través de un parque, a través de unas alcantarillas, o en el Teatro de la Ópera, en la propia bahía, que es donde se desarrolla parte del final, y o sea, todo eso que le da cierta variedad y que también de alguna manera influye para la imitación del juego. Bueno, eso por un lado de lo que es los entornos, pero también ahí rescatar lo que mencionó ahí de, y así como de rebote, que mencionaron de lo de Street Fighter, de que no hay tanto desarrollo de personajes. ¿Y por qué mencioné Street Fighter? Porque resulta y da la casualidad de que quien compuso la música para este juego, que es muy buena música, pues no es nada más nada menos que esta Yoko Shimomura, que si acaso no la ubican, es porque fue la que hizo la música de Street Fighter 2, así de simple. Turu turu tu. Ah, no, eso se me llama. Y también la conocen por Kingdom Hearts. Ajá, y que de hecho, como que a partir de esto, después terminó involucrándose en Kingdom Hearts. Y no solo está Yoko Shimomura, está Hironobu Sakaguchi colaborando en este proyecto. Él está como productor y diseñador. Para que Hironobu Sakaguchi, pues para quien no sepa, pues es el creador de Final Fantasy, que a lo largo de muchas entregas, el mero mero, ajá, él es el bueno, el papas fritas, ya lo corrieron, pero pues él era el bueno, ¿no? Sí. Ese señor, pues muchísimas gracias. Déjenos. Oye, una cosa más de Shimomura es que va a estar en México, ¿ah? Me parece que sí va a estar en el Beacon. En el Beacon del 28 de noviembre. Mendigos, aprovechen los que pueden ir. En el yo no puedo. No, comercial. Hay que luego poner y nos dé una lana. Y pues no sé si nos da una lana, pero yo sé que Reset va a ir a cubrir, entonces vayan, va a estar bien. Y también hablando de esto, pues sean los comienzos de una persona que probablemente también conocen. Es Don Tetsuya, el engelado Nomura. Él está aquí como artista de diseño también, me parece. Entonces, pues Tetsuya Nomura, para también los que no sepan, también fue director de Final Fantasy de las otras entregas, ¿no? Creo que él empezó con lo de Final Fantasy Fábula Nova Crisis, y de ahí pues ya se fue desprendiendo otros proyectos, pero pues fueron sus comienzos. Creo que esto es un buen experimento para Squaresoft antes de la fusión con Enix, ¿no? Sí, y puro bueno trabajando en el juego. Por eso la música es tan buena. Y por sí, eso la música es muy buena. A pesar de que es una RPG, no le puedo tirar tanta como quisiera. Oigan, y Fede Ratas, no es homólogo, es libro homónimo. Perdónenme ustedes la idiotez. Es que pues ya es de noche también y uno está cansado. Pero es libro homónimo, como les decía, es de Hideaki Sena. Y el título también es Parasite Eve, para que lo chequen, por favor. Y disculpen ustedes pues la metida de pata que luego nos ocasiona o nos traiciona en estas noches. Y ya podemos continuar, muchachos. Pues mira, es un juego bastante bueno, a pesar de que es un RPG. ¿Cómo va a dar lata con eso? Discúlpenme, no quiero herir susceptibilidades, pero estos juegos nomás, lo que son estos juegos y los deportes nomás no. Pero bueno, ya pasando a lo bueno, lo que es el gameplay, el juego se juega, valga la redundancia, se juega bastante bien. La movilidad de la chica es recuerda mucho Resident Evil. O sea, si ya jugaste Resident Evil, no vas a desconocer nada, no se te va a hacer nada difícil. Eso sí, tienes que chutarte muchos menús para estar en el modo de ataque, pero hasta eso no está tan difícil entrar y cambiar y moverte opciones, están bastante te acostumbras muy fácilmente. Y algo que está muy padre y de lo cual también me gustó mucho es todo el apartado gráfico, que ya dije que los escenarios te puedes mover libremente, que puedes entrar y salir por todos lados, pero aparte los enemigos que tiene, que son como pues como esto es una especie de algo que le sucede a nivel celular a las personas y a todo, entonces como que se transforman. Entonces puedes ver cómo un, no sé, algo tan, tan común como una rata se vuelve en algo súper mega grotesco y grandote. Pero solo es el inicio, o sea, después, ya después vemos personajes enemigos muchísimo más, más complicados y a la vez se ven más grotescos y más, y son más peligrosos. Y hay más sangre y más colmillos y más todo. Como que siguieron una, un estilo bastante fuerte. Y creo que por eso le dieron la calificación. La calificación no, el rate de M, la SRB. Y obviamente pues porque hay sangre y hay violencia y cosas así, ¿no? Pero en lo que es el apartado gráfico, para el tiempo que salió y lo que se podía hacer, pues está bastante bien hecho. Y si a eso le agregas que lo que dijo Paco tiene sus cinemas, que son totalmente hechos con computadora, que para ese tiempo era como que la moda y todos los juegos chidos tenían que tenerlos. Entonces están bastante bien hechos también, aunque por ahí hay como que detallitos con proporciones, pero yo creo que fue adrede, ¿no? Ya saben cómo son japoneses, que la moneda tiene que estar demasiado flaca, pero también tiene que tener bastantes boobs. Entonces pues bueno, fuera de se ve bastante bien. Ni miedades, ni miedades. Boobies picudas. Sí. Entonces para hacer un juego del 98, gráficamente está hermoso. Sí, y mencionaste ahorita los enemigos. Los enemigos, pues como en todos los juegos de esa época, son mutaciones. De hecho hay un cinema de una rata mutando, que realmente sí me dio miedo, porque se ve muy asqueroso y además me dan asco las ratas. Pero creo que tiene muchísimo más identidad que ya las mutaciones así de Resident, que ya era así, ay, pues hazlo así como chueco, como de tres manos, un ojo y todo este asunto. Creo que sí me dan más miedo estos monstruos. Y por otro lado tienen un nombre increíble, muy difícil de mencionar, que son criaturas neomitocondriales, muchachos, ¿eh? O NMCs, como se conocen en el juego. Cálmate, científico. Pues te puedo dar la definición de una mitocondria en este momento. Te quiero mencionar que no estoy usando Wikipedia, pero no lo voy a hacer para no humillarte. Y lo de las gráficas me parece, Kike, que eran pues las gráficas de moda, ¿no? ¿Recuerdan que en algún punto cuando empezó el cel shading, todo el mundo quería hacer su juego cel shading? Sí, el Jet Set Radio, ¿no? Sobre todo. Sí, de hecho, pues los de Robotech, muchísimos juegos empezaron así con esas modas. Y Capcom lo que hizo fue pues realizar este primero, que viene de la computadora, ¿no? Viene de juegos de computadora, no, básicamente Capcom no lo inventó. Pero es muy importante que pues sepan el contexto, porque esto es lo que estaba de moda en ese momento. Y la mayoría de juegos se quería mover por ese lado. Fue como cuando Mario y Zelda pues perfeccionaron el 3D. Muchísima gente se fue por ese lado, ¿no? Y pues vimos los horribles experimentos que nos encontramos. Pero en las gráficas de moda, yo estoy de acuerdo en que pues son pasilleros y todo este tipo de juegos. Pero aquí realmente sí me dio como una sensación de más libertad, de no estar tan encerrado en laboratorios, en mansiones, en cárceles. En corredores largos. Ajá, y aquí realmente sientes que pues tienes la opción de ir a, o sea, salir hacia el parque, regresar hacia tal lugar. Y ya lo único que sí pues es raro para el género, que realmente para nosotros que era un survival horror, pues es las batallas random, que sí te causan un conflicto, pero después te acostumbras. Digo, obviamente cuando ves Squaresoft o en el nombre, pues sabes a qué vas, ¿no? Yo creo que si ibas con la esperanza de, ¡ay, es Resident Evil! No, ahí sí te equivocaste. Squaresoft es RPG y siempre lo ha sido, y pues todos sabemos la historia, ¿no? El background que trae esta compañía. Uh-huh. Y complementando, y algo que no quiero dejar pasar, es también que aparte de los, de que tiene los ataques con armas de fuego esta allá, también como que implementan un equivalente a la magia en este juego, que es la energía mitocondrial, creo que se llamaba, que se equivaldría a lo que eran los puntos de magia, y que usas precisamente el poder de, o poderes que obtienes de la evolución mitocondrial, en este caso Ah, ya me acordé, es este, usa la Parasite Energy, se llama. Este, que de hecho, casualmente, tiene las iniciales del juego, P. Este, y esta energía, pues, es, como digo, un equivalente a la magia, porque usa ciertos ataques especiales que pues también le hacen daño a los enemigos o la pueden proteger. Por ejemplo, que pueden quemar a los enemigos con esa energía. Entonces también tiene esa variante de ataque y de habilidad esta Aya a la hora de pelear. Es lo que está diciendo Crush en el chat, que lo estoy haciendo enojar, espero lograrlo. Este, saludos Crush. Este, dice que Aya se podía transformar, es lo que decía lo del... Eso que, ¿cómo lo dijiste? Parasite Energía parasitaria. Suena como, suena como un ataque de los del zodiaco, ¿no? Parasite Energy, como no sé. Extinction. Ándale, ¿no? Exactamente. Y ya. Ay, exactamente, me leíste la mente. Y saludos a Crush. Espero hacerte enojar, Crush. El juego no está chido porque es un RPG. Y ya nomás por eso ya no es chido. Este, pero ya volviendo a la objetividad, este, y dejando a Crush a un lado. Este, oye, es que acuérdate que también este es que es un RPG en todo sentido, ¿no? Porque así como ibas a se armaban las batallas y cuando ganabas ganabas experiencia, también tenías la opción de huir de las batallas. Pero cada vez que huías de la batalla perdías precisamente la experiencia. Entonces, pues ahí tenías que ver si con lo que traías las armabas o pues te aguantabas y perdías un poco de experiencia, pero podías seguir, seguías vivo. Este, qué mal les iba a traer. A ver, aguanten. Ahí vengo. Bueno, mientras este menciono que este juego implementa también una variante que parecía la del Chrono Trigger del New Game Plus, que en este caso es el EX Game, que después de que terminas por primera vez el juego, te sale esa modo de juego. Esa opción. Ajá. Donde empiezas el juego con el arma con la que terminaste, más aparte este que puedes desbloquear armas más poderosas. Aparte de esto, desbloqueas otro escenario que es el edificio Chrysler, donde vas a enfrentar batallas continuas, y cada décimo piso vas a enfrentar a un jefe. De hecho, después de cada 10 pisos, este, solo entonces vas a poder este guardar tu juego. Entonces es este un nuevo reto que te ponen ahí en ese modo de juego. Y que realmente es el enemigo final y el final final. Como suele ser en estos juegos, ¿no? Que de hecho también es algo que me gusta mucho de los juegos de antes y que los de ahora no traen. Y es eso, o sea, te dan el juego completo, te dan una experiencia así como que, ah, ¿crees que lo acabaste? Pues aún te falta esto. Y es como que un rato más adelante y... pues como ya estás bien lleno de experiencia, pues se supone que debes de poder con esos niveles, aunque aún así está difícil. Pero no como los juegos de ahora, que incluso a veces tienes que comprar el final. Sí. Por $9.99 usted puede llevarse su final a su casa calientito. Ándale, entonces así como que o sacan el juego, pero ¿sabes qué? Hay 4 niveles más que no has jugado y los quieres jugar, pues te los vendemos en tanto. Y así como que, ay, no manches, o sea... Sí, son paz. Desde el principio no quieren venderte todo el juego, sino que, okay, lo vamos a vender y aparte les vamos a vender. Entonces esas cosas como que me molestan mucho cuando antes, pues te daban todo ya en tu juego. O sea, ya no tenías que pagar extra ni nada. Sí, tenías que rifarte sacándolo porque no está sencillo. Pero era parte de lo que hacía más divertido los juegos, ¿no? Pues, y también por eso me quejo de los juegos que duran poquito. Es por esto, que antes nos acostumbraban a que un juego le podía sacar bastante jugo. Uh-huh. Y por el mismo precio y el mismo costo, le podía dar horas, horas, horas de diversión. Pero tristemente hemos permitido que esto suceda al comprar las cosas, ¿no? Y te lo apuesto que tú has comprado todos los mapas de Gears of War o las expansiones de... por ejemplo, de Phoenix Rising, no sé cómo se llama ese. Entonces, sí. Somos parte del problema. Creo que ahí el de los DLCs de Mario Kart. Ah, tú también. Ahora que tienes Wii U, que ya, sí. Pues, felicidades, compraste una consola que te va a durar un año. Una consola de generación pasada, muy bien. Pero tiene como 6 juegos buenos. Tiene como 10, entonces vale la pena. Y yo creo que ustedes saben cuál es una de tus quejas. Que se supone que es un survival horror. Una de las cosas del género, o bueno, una de las bases, es que pues nunca sabes qué te vas a encontrar al otro lado de una puerta, ¿no? Entonces dices, ah, ok, tengo 5 o 10 balas, tengo 2 botiquines, en este caso marihuana, en ciertos juegos, en otros tienes bebidas energéticas, tienes pues, ahí tus chupes. Pero aquí yo creo que lo que le quita fuerza ya al momento del juego es que dices, ok, me voy a encontrar a un enemigo, le voy a ganar y me voy a dar experiencia. Entonces me voy a poner a farmear, a grindear aquí. Entonces ya cuando llegue con el jefe chido, mira, me la Pérez Prado, ¿no? Entonces ahí cuando yo creo que le quitas experiencia al juego, bueno, vamos, le quitas como que valor, porque pues mientras más te dediques a hacer las peleas con los enemigos ahí pequeños, el jefe final de nivel pues te va a costar muchísimo menos, ¿no? Pero no te creas, porque sí, más o menos, según recuerdo, este juego era de los que se ajustaba según tu nivel de experiencia. Y aún así, aún si se hiciera más fácil, la verdad es que necesitarías la paciencia para andar ahí subiendo de nivel a tu personaje. Cosa no. Que muchos jugadores, como que nada, dicen, nada, vamos a recorrido. En esa época sí la teníamos. En esa época sí había esa cultura. Hay de todo, ¿eh? Siempre así juego, pues mira, yo puedo más que tú y te voy a ganar. Ah, eso sí. Yo creo que ahora sí somos como de experiencias más rápidas. Experiencias de me siento en el baño y saco mi celular, 2, 3, 4, 5 minutitos de juego y bye. O no sé, te echas 2, 3 misiones y ya me aburre, ¿no? Ya somos como de ese estilo. Pero yo creo que para esa época sí era un juego con el que sí te invitaba a seguirlo. Y me dice Kike, te daba opción de seguir jugando a pesar de que tú ya lo habías terminado. Y te daba una experiencia muchísimo más rica, ¿no? Lo cual pues ahora ya no tenemos tanto como en otros juegos. Pero según yo, sí, así como te dijiste que era un survival horror, según yo no es un survival horror. O sea, es un RPG disfrazado. Un RPG survival horror. Bueno, de survival horror, ¿cómo se define? Se define por la temática, ¿no? No por la mecánica de juego. No, se define por la mecánica de juego. No, porque sí, pues, porque porque sí, por es ejemplo, es survival por el horror, pero esa de acción. Pero no, no, no. Silent Hill es survival los primeros, horror, pero qué pero Resident Evil le hablamos. Es que si te fijas el género survival horror, no hablemos del 4 ni del 5 ni del 6, ¿no? El 4 es un buen juego, pero ya es acción completa. Sí, son como Gears. Pero, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, y ya no voy a mencionar los otros, son survival horror igual que Silent Hill. ¿Por qué? Porque cuentas con pocas balas. Recursos limitados para sobrevivir. Tienes recursos limitados para sobrevivir, exactamente. Y uno de los puntos es que también, y tristemente aplica para todos los juegos de época, te movías con un Messenger. En un humano. Un tanque, sí, como así tanque. Era un Messenger así, todo lento. Entonces era muy difícil, por ejemplo, moverte, este para acá, idiota. Y el muñequito giraba en su propio eje, lo cual era súper molesto. Y yo creo que es más bien por gameplay, porque pues era pues un survival horror. Resident Evil 6, con tu escopeta y tus armas y tu metralleta, no, ya no lo es. ¿No? Entonces yo creo que sí va más por el punto del gameplay que de la temática, porque sí, pues, exacto. Bloodborne... Porque aquí no es como que no está tan limitado. Bueno, yo no sentí tan limitada, sobre todo las balas, más que en los últimos niveles más o menos, pero sí le libras. Pero aparte el sistema de batalla lo es todo. O sea, aquí es un RPG hecho y derecho. Pero nos puedes debatir, ¿eh? No te quedes callado. Es tu programa. El que calla otorga. Sí, no, sí, adelante. Y te lo digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿para ustedes Bloodborne es un juego de survival horror? No. Es un shooter. No es un shooter. Es de los nuevos, solo he visto gameplay, pero para mí es un shooter. No es un shooter. No, Bloodborne no es un shooter. Lo estoy confundiendo con... ¿No es el de los lobos? No. Ese es de Destiny. No, el de los lobos, el de los hombres lobos, ¿no? ¿Ese es Bloodborne? Ah, ese es The Order. ¿Qué demonios? La película hecha eso juego. Eso sucede por no brincar a la nueva generación. No, The Order es un shooter de 6-5 horas. Sí, y Bloodborne es un juego como Dark Souls. Ah, ya. Es un juego similar a Dark Souls, donde tienes recursos limitados, pero yo no lo considero un survival horror tanto porque pues tienes muchísima movilidad y una forma muy decente de poder enfrentarte a los enemigos, que son pues tus armas. Sobre pues, todo yo que les... tienes ventaja táctica, ¿no? En algunas ocasiones, ¿sabes? Porque realmente no sabes cómo te va a tocar en ese momento. Y pues os pregunto, ¿ustedes creen que ese tipo de juegos nuevos sean survival horror o el futuro o la evolución que esté? Porque ya no contamos con un survival horror como tal. Bueno, está Outlast, los Amnesia, bueno, pero son para juegos para PC, estamos hablando de consolas, ¿no? Es el Amnesia, el Slenderman, todo ese tipo de juegos. Pero no recuerdo alguna experiencia que me remonte a aquellas épocas de gloria de PlayStation 1. El de Alien está más o menos. Una pausa para contestarle a Falcor que está en el chat de Mixler. Falco. Que primero preguntaba de qué juego estamos hablando por el de Parasite. Y segundo, que The Order es igual a Gears of War. Pero con cosas de Tesla y en Londres victoriana. Sí. Estaba confundido de juego, ya sé cuál es. The Order. Falcor no es el que sale en la historia sin fin, el lobo ese que vuela. No, ese creo que tenía otro nombre, ¿no? Pero no es un lobo. En el libro se llama Fujur y en la película se llama Falcor, pero no es un perro. Parece perro, pero es un dragón. Es un perro. Bueno, se supone que es un dragón. Bueno, pues culpa los de la compañía de Jim Henson, que fueron los que esculpieron eso. Bueno, sí. Pero bonita película. Y pues ya volviendo al tema, es un RPG, pruébenlo, chequenlo, véanlo. Tiene una buena historia, a mi parecer. El hecho de que nos metan a Nueva York es un gran plus. Como les dije, pues el hecho de estar vagando en tierras fantásticas está chido, pero depende si ocupas algo de realidad. Y sí da miedo en algunos puntos, en algunos otros no. Pero pues es una buena experiencia, a pesar de que a Kiki no le gusta. Yo no soy fanático de los RPG, debo admitirlo. Pero últimamente me he dado la oportunidad de probar algunos juegos. Les digo, estoy jugando Xenoblade Chronicles, que yo creo que nunca lo voy a acabar porque ese juego no termina, o sea, es infinito. Ya voy a acabar este mundo, este lugar. Y, oye, ¿me puede ir a buscar 5 flores? Y yo, bueno. Y te encuentras otra persona y, oye, ¿me puede buscar 5? Sí, bueno. Entonces ya basta. Pero no lo puedes dejar de hacer porque te da experiencia, te da todo este asunto. Y Parasite Thief es de ese tipo de juegos que te permite tener una experiencia diferente a lo que teníamos en esa época de survival. Mira, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un título que en su momento fue un parteaguas, es importante, por eso creo que por eso lo estamos recordando y ya analizándolo bien como se debe, es importante para la industria por lo que ya comentamos. Entonces, yo sí les recomendaría que por lo menos lo checaran, si es que no les tocó en su tiempo, darle una revisión por encimita para darse cuenta de lo que estamos hablando. Eso sí, yo se los recomiendo más que nada si te gustan los RPG. Este es un RPG como que medio de acción, medio con toques de survival, sin ser un survival, pero es un RPG hecho y derecho. Entonces, si te gustan los RPG, es un juego que te va a encantar. Si no te gustan los RPGs como yo, no te acerques mucho, pero sí es importante que lo conozcas por la gente que trabajó en el título, para que veas, o sea, a pesar de que a mí, que no me gustan ese tipo de juegos, tengo que reconocer que es un título importante. La música está bien fregona y visualmente está bastante bien para su época. Y obviamente los cinemas display que ya dije no tienen desperdicios con las monitas guapas, chinas guapas. Entonces dense la oportunidad para jugarlo. Y si mi memoria no me falla, creo que esto se puede jugar en PSP también, ¿verdad, Sorcerer? Perdón, en Vita. Sí, más bien por la PSN. Ajá, exacto. Y bueno, yo sí quiero hacer aquí un disclaimer. Yo a diferencia de Kike, creo que si tú no eres fan del RPG o bueno, de este tipo de juegos, neta no te acerques. si algún error cometemos nosotros en la vida, es pensar que todos los juegos son para nosotros. Yo creo que si tu género es el shooter o la aventura, estás abierto a probar otro tipo de juegos, pero si no estás seguro, deberías de jugar con algo, empezar con algo más light, con algo más Pokémon, algo que te facilite, porque neta jugar esto de entrada te va a absorber, porque neta tiene menús, es como no me gusta el RPG y voy a empezar con Final Fantasy 8, con Xenoblade Chronicles, ¿no? El Final Fantasy 8, ese está bien pesado para que tiene menús menús extensísimos, y que o The Witcher, que cada árbol de crecimiento te da hasta un perk. El 13 también, Final Fantasy 13 es un juego también complejo, porque digamos que los puntos de habilidad son como galaxias pequeñas, ¿no? Como munditos. Cuando haces un caminito, se abre otro mundito, otro mini mundito con 4. Y ya abres así una bolita y se abre otro. Ahí tú dices, ¡ah, maldita sea! ¿Cuánta personalización? La variante de lo que ya hicieron en Final Fantasy 10. ¿Cuánta personalización puedes llegar a tener? Entonces, de verdad, cometemos mucho ese error de, ¡ay, pues salió el Bloodborne! Lo voy a jugar. Pero si tú nunca probaste Dark Souls, puede ser una buena opción para entrar. Pero si no es tu género, neta, no te fuerces. No te va a gustar y va a decir, ¡ah! Vamos a hacer esto. Es un juego malo. ¿Por qué es malo? Porque no me gustó. Ah, ok. No, bueno, pues por eso es lo que les digo. O sea, si no te gustan los RPG, tienes que conocerlo. A lo mejor no jugándolo, pueden checar el gameplay en YouTube. Pero es importante que lo conozcan, por sobre todo lo que dije, la gente que participó y lo que representó. No necesariamente que lo jueguen, porque es cierto, o sea, si no jugaste un Dark Souls, y como yo que probé el primero dije, no, esto lo jugué 20 minutos y dije, esto no es para mí. Sí, oye, no, pero lo que quería decir es que como los chavitos, ¿no? Que empiezan a jugar un juego, se les dificulta, dicen, ay, no, está feo, no me gusta. Y lo botan y se quedan con una mala experiencia, a lo mejor. Mira, yo cuando empecé a jugar Mass Effect, el 1, me acuerdo que llegaban mis cuates y siempre me veían cuando subía a un elevador, ya saben que eran los loading times. Sí. Y decía, güey, siempre que vengo estás en el elevador o hablando, y yo, no, espérense, es que es más que eso, es un juego muy bueno, pero no se sientan a ver, no, es elevador de game y no voy a ver eso, güey, porque siempre que vengo estás hablando y bla, bla. Dije, güey, es que si no lo pruebas, y neta, Mass Effect 1 es un gran juego, un gran, gran juego. Neta, es así increíble. Pero mis amigos se quedan con esa imagen y yo les apuesto que nunca más, no, o sea, nunca van a jugar Mass Effect, porque sean nada más estás en el elevador, escuchando noticias, hablando con las personas, caminando, y realmente eso no es Mass Effect. Es muchísimas otras cosas menos eso. Bueno, pero ya vamos cerrando ya, y que nos desviamos demasiado del juego. Es bonito hablar de todo este tema, es educación. Sí, pero es que todavía nos queda otro juego. El otro es un juego de videos, punto. Muchísimas gracias, esto fue todo el flashback. Bueno, no, vamos al... Y además ya está, diste un spoiler, pero bueno. Ay, ¿cuál spoiler? ¿Es así el juego? Vamos al juego. Bueno, entonces, pues esta vez fue para Sakid. Pues un RPG que tiene sus elementos ahí de... inspirados en los de survival horror, sobre todo la que tiene al final de cuentas la temática de terror, que es algo que puede resultar atractivo a final de cuentas. Y pues bonito juego que tiene su propia identidad y se distingue mucho de otros RPGs que pudieran jugar, porque de hecho muchos los RPGs por lo regular no van mucho a esta temática, entonces pues es toda una experiencia muy diferente. Así que pruébenlo, Parasite Eve, y pues una recomendación de juego de terror, de temática de terror. Y pues vamos a la música del siguiente juego, que ya saben, si adivinan la música del juego, o más bien adivinan el juego por su música, pueden escoger una canción al final del programa. Así que escuchen la música y regresamos. Oh. Que al parecer, y eso creo, no, de hecho creo que no hubo ni siquiera el esfuerzo por adivinar el juego, o de plano no tenía ni idea por la música coral que tiene este juego. Pero bueno, del juego que vamos a hablar en esta ocasión como juego sorpresa y con temática de terror, porque pues ya saben que este es uno de los episodios del mes del terror, pues es el juego de una famosa creadora de videojuegos, llamado Fantasmagoria. Este juego, pues... Momento, ¿no vamos a hablar de la banda japonesa? No, manches. ¿Llamada Fantasmagoria, de metal sinfónico? Nah, pero aunque tiene música que podría evocarlo, pero no. Ay, yo estudié Fantasmagoria, la banda. Maldita sea. Bueno, continúa. Que por cierto, siempre que das búsqueda a Fantasmagoria te aparecen esas fotos de ellos. Que parece Kiss, pero como en Japón, en chino y raro. Y bueno, ¿por qué digo que este juego fue creado por una creadora famosa de videojuegos? Pues porque fue hecho por Roberta Williams. Para aquellos que no la ubiquen, pues fue la creadora de la saga de King's Quest. Ese juego que pues metió lo que es el elemento gráfico visual a los juegos de aventura que ya existían. Y pues pues trató de, o se fue más por el lado de contar una historia de terror, donde pues una joven pareja, constituida por esta Adrian Delanir, que es una mujer, aunque tenga nombre que suene como de hombre, y Donald Gordon, pues se mudan a una extraña mansión, de la que dicen los del pueblo cercano que está embrujada. Y pues como mansión embrujada que tenía que ser, pues vamos a ver mucho de la historia que tiene detrás esta mansión, y también sucesos pues sobrenaturales que se van a ir dando, que vamos a ir más que nada acompañando a esta Adrian en su exploración de la mansión y de sus secretos y de su historia previa que tiene todo, que va a estar alrededor de toda esta mansión. Este juego pues es más que nada tipo aventura con pero lo que la distingue es que siguió la escuela del juego del que hablamos del programa anterior, de Seven Guests, y también de Myst, en cuanto a que combina los gráficos de generados por computadora y también video, full motion video, en este caso pues metiendo las secuencias de actores que van interactuando en estos entornos generados por computadora, algo que actualmente se puede ver un tanto raro y no, que no checa, más que nada por las limitaciones técnicas que tenían en ese entonces con la edición de pantalla verde y pues con los propios gráficos que generaba la computadora, que no tenían un aspecto tan realista como podrían tener actualmente. Y pues de aquí pues vamos a ir viendo toda esta historia de que tiene esta mansión, donde pues vamos a ir desbloqueando partes de la mansión y de otros lugares y hablando con diferentes, tanto residentes de pueblo como también viendo, ya sea por pesadillas que tiene esta alien, como también por pues lugares a donde va a ir entrando y que va a ir viendo qué sucesos terroríficos sucedieron en el pasado de esa mansión. Y aparte de que conforme va avanzando la historia, por ejemplo, Adrian va a destapar una cajita misteriosa, que a partir de que abre esa caja, también su marido va a empezar a desarrollar una conducta un tanto extraña y un tanto violenta, donde pues va de hecho a correr peligro esta Adrian al estar cerca de su esposo. Y pues más que nada de esto trata Fantasmagoria. Y pues de ir explorando esta mansión y de ir viendo el pasado de lo que sucedió en esa mansión, que va a ser pues va a tener secuencias bastante inusuales, que sobre todo para los juegos de esa época, pues va como que sí podría haber impactado. Y de hecho que yo siento que hasta sirve este juego de inspiración para un juego que saldría después, que del que ya hablamos, que fue Harvester. Y pues esto más que nada trata Fantasmagoria, y ahora sí les cedo la palabra. Ay, ese es un juego tan raro, que casualmente fue hecho por la gente que hizo estos otros juegos. Es una compañía que hizo bastantes juegos para computadora, Sierra. Y si vamos a rescatar lo más particular de este juego, es que es la forma en que está creado, ¿no? Que prácticamente son videos multimedia. Cuando Videoslandia. Ándale, exacto. Es multimedia que antes no estaba tan de moda como ahora. O sea, poder ver un video como tal, así un video con, o sea, animación de personas con música al mismo tiempo y todo, no era tan común en las PCs, a pesar de que este juego salió en el 95. Pero digamos que lo que destaca es eso, precisamente. O sea, todo el juego se desarrolla como si fuera una película, ¿no? Son secuencias de video, así tal cual video, con personas, con actores de verdad, que van llevando a cabo la acción que sucede en el juego, ¿no? Es más, o sea, son tantos videos que este título se vendió en 7 discos, si mal no recuerdo. Entonces, pues lo importante o lo destacable es el apartado gráfico, que es prácticamente puros videos. Y pues como dijo César, se supone que es en la mansión, tienes que ir siguiendo a la chica y ver y tratar de descubrir de ir resolviendo los como acertijos hasta llegar al final del juego. No sé, este título es un tanto raro, que yo podría decir que es como de culto, ¿no? Porque yo siento que es un título que no es para todos, que en su momento sí fue un avance tecnológico muy bueno. O sea, era un juego bastante vistoso, pero si lo llegas a ver ahorita, la forma en que está digitalizado el video, te vas a reír, ¿no? Lo que sí es importante también recalcar es que como es un video como tal, es como una especie de película, ¿no? Jugar una película es una especie de point and click, pero todo es video, no son imágenes estáticas, sino todos son videos. Y como te van contando una historia, hay varios actores. De hecho, son 25 actores los que salen en todo el juego. Intentos y pues, de actores. Bueno, sí, también, obviamente no contrataban a ganadores de Oscar ni nada así, sino pues imagínense lo peor actuar. Actorcillos pedorros, pues, no sabía cómo decirlo, así que lo dije así. Creo que la forma de que se ubiquen un poco ahorita en la actualidad es que es como Until Dawn, pero en vez de poner modelos digitalizados de las personas, son las personas básicamente, para que lo tengan ahí como dato de que es más o menos similar a eso. Y abajo les daban opciones, ¿no?, de qué podían hacer. Muchísimas gracias, puedes continuar aquí. Oye, pregunta por ahí Steven THG, que si Sierra no era el competidor directo de LucasArts. Pues es que el ET es que Sierra hacía juegos muy específicos, muy de nicho. Muy de nicho. Por ahí me recuerdo un juego, nomás que no recuerdo cómo se llama, ayúdenme ustedes, muchachos, donde te daban un montón de mugres, así como... No sé cómo explicarlo, así que... tengo mucho sueño, pero ahí les va, ahí va nada. ¿Se acuerdan esa la película de Volver al Futuro, donde el Doc Brown inventa una cosa para despertarse en la mañana y que le haga el desayuno y que le dé de comer al perro y que... ¿Qué? No sé, que va una pelotita girando y luego da vuelta y eso jala una palanca y luego cae una pesa y libera un globo y... ¿Qué es Sierra? ¿Qué es Volver al Futuro? Entonces, haz de cuenta que es crear esa máquina que haga algo. Entonces, había un juego muy famoso, Sierra, que era eso. Machine, daban... ¿no? ¿Cómo? The Amazing Machine. No recuerdo el título, no lo recuerdo, pero me acuerdo mucho de ese juego. Y te daban puros artilugios de ese tipo, o sea, ruedas y tuercas y, uh-huh, y globos, no, y cosas así, no, para no ir creando. ¿No se llama Switchball? No, no. Yo creo que ese de Amazing Machine, donde te dan las piezas para armar una de esas máquinas y que tienes que lograr cierto objetivo armando una máquina como a ti se te ocurra. A ver, estoy googleando Amazing Machine y no es ese, es como ese, pero no es ese. Es como, haz de cuenta que es como ese, pero no es ese porque no es de tierra. Pero es así como el que hizo el server. Bueno, el punto no es ese. El punto, lo que quería decir es que esta compañía hace juegos muy, muy como de nicho, muy especialitos. Entonces no podría decir si es la competencia directa de LucasArts, porque LucasArts, pues obviamente todos sabemos que hacía puros juegos de Star Wars, buenos, malos. No, no, no, los de aventuras, los de no Monkey Island. No puro de Star Wars, pero digo, Monkey Island y otros por ahí, Grim Fandango, que... Bueno, sí, últimos. Grim Fandango, ese se corta aparte, pero pues casi todos lo recordamos por Star Wars. Y ya. Bueno, pero a ver, que así como que se quedaron callados sobre Fantasmagoria, ¿qué pueden decir de la historia? Que es una historia aburrida de ese tipo de juegos, igual que de Seven Guest. Creo que yo quiero hacer notar que realmente los actores sí eran malísimos y había animaciones muy, muy malas. No sé si llegaron a la parte donde en algún punto la protagonista tiene que romper una pared. Y es una pared de madera y la está rompiendo. Y no es broma, de verdad se avienta como 10 minutos tratando de romper la pared. Ah, eso sí. Sí, es cierto, no lo recordaba. Y que le da un patín, y que le jala una tablita, y le da otro golpe. Neta, 10 minutos. Fui por agua, regresé y sigue haciéndolo. Jugué un poco de 3DS y sigue haciéndolo. O sea, neta, fue tristísimo. Sí. Y de repente llegan puntos en la historia, en la actuación, donde te dice, oye, no hagas eso porque está mal. Se queda así como pensando. Y no es algo que el juego cargue. La acción, la animación es así, que a veces tiene sobreactuación, a veces los diálogos están mal hechos. Para decirte que no, te dice, oh no. Y se queda pensando, no. Es ok. Creo que con uno era suficiente. Yo voy más por ese lado. Realmente el juego, el Full Motion Video, no es un juego malo, tampoco es un juego bueno, es un juego olvidable. Creo que me gustó muchísimo más Trapped, que era como mejor juego, a pesar de que era también Full Motion Video. Y quiero hacerles notar que este tipo de juegos creo que están volviendo, en este ejemplo, como por ejemplo con Guitar Hero Live, que es como un videote donde te dicen, oye, tú eres así la estrella, y si se fijan ya no son esos muñecos animados, ahora son personas reales, por así decirlo, el público es real según esto. Entonces es como similar, se dan cuenta como todo, pero es cíclico. Pero el juego sí es malón, la verdad el juego está malón. Digo, deja tú las actuaciones, o sea, es entiendo lo que se querían esforzar en lo gráfico, que se viera vistoso. El juego es vistoso, pero es un point and click tal cual, pero con la onda esta que se quiere ver como que avanzado del de los videos. Pero hasta, no sé, a mí no me gusta la historia, eso de tener que ir avanzando, así, ni siquiera se me hace original lo que le sucede a la chava. Más que nada, su gran punto débil de este juego es comprar una mansión. ¿Cómo llegar, ¿no?, del punto A al punto B? Porque, o sea, ajá, tienes que pasar por quién sabe qué de secuencias que podrían ser cortas, pero que tienes que chutarte las completitas. Por ejemplo, cuando vas a la tienda a comprar algo para usarlo en la mansión, tienes que ver cómo camina desde la mansión hasta su auto, cómo se mueve en su auto, cómo va a la tienda y cómo regresa. Que eso es lo tedioso. Pues es todo, o sea, no sé, este tipo de títulos tampoco me gusta mucho. Pero la forma en cómo sucede todo es como que muy lento. No sé si porque son los menús y la forma en que tienes que... No son menús, sino los botones estos de acción de abajo. Cómo suceden y ver si estás haciendo lo correcto también. Porque a pesar de que en algunos lugares te dan pistas, sí es como que batallas. Como que, okay, estoy aquí y ahora quiero ir para acá. Pero ¿cómo le hago para llegar hasta allá? Y entonces ahí tienes que andarle picoteando a todo, ¿no? Como sucede en los point and click. A ver... Aquí puedo caminar, ¿no? Aquí puedo abrir, aquí puedo hacer... Aunque acuérdate que este que estaba uno como cráneo que te daba pistas en el lado izquierdo. Sí, te medio ayudaba, pero aún así... Bueno, será que yo cuando no le tienes amor a un juego, como que no te ayuda tanto. Yo les dije el secreto de estos juegos, píquenle a todo. Eso, y aparte toda la pantalla. Otro detalle, que este juego tenía un código para desbloquear algún contenido que podría ser censurable, porque de hecho este juego sí tuvo una clasificación como de juego maduro o de contenido para gente adulta. Éramos más santurrones en esa época. Uh-huh. Pero es que también hay que mencionar que este juego sí tiene algunas secuencias así que como que no esperarías mucho en un juego, cualquiera. Por ejemplo, está la secuencia donde su marido se pone loco y termina violando a la protagonista. O todas las secuencias donde ves cómo el anterior dueño de la mansión, el mago, no me acuerdo el nombre ahorita. ¿El mago de este? Sí, el que era dueño de la mansión. Tiene un nombre como de mango. Ahorita te digo, espérame. Bueno, el chiste es que este mago, según vas descubriendo una historia, tuvo varias esposas. Pero ¿por qué tuvo varias esposas? Porque todas ellas murieron. Murieron misteriosamente. Uh-huh. Soltan. Ah, Soltan. Ajá, y se supone que practicó la magia negra y que de ahí se... Uh-huh. Se desenvuelvan las pesadillas de... Uh-huh. Y pues vas a ir viendo cómo mató a todas sus esposas este mago. Y es precisamente otras de las cosas del contenido que llamaron mucho la atención de este juego. Que las muertes que tenían muchas de esas esposas sí eran bastante gráficas. De hecho había una escena de violación. Sí, la que mencioné. Uh-huh. Y por ejemplo, de hecho el mago tenía herramientas de tortura y se ve cómo las usa para matar a varias de sus esposas. Pero también había una versión, bueno, esta versión nada más fue en Reino Unido, donde había un filtro que quitaba todas esas escenas, entonces ya podías jugar bien alegre. Sí, o es ese código que tenías que meter para desbloquear todo eso. Pero te digo, esta versión nada más es en Reino Unido. Y bueno, pues a los pobres de Australia, que apenas les llegó Mortal Kombat, no sé, hace como medio año, pues sí, una disculpa, muchachos. Es que, ay, déjame ahí explicarte un poco cómo estaba hasta hace unos años el asunto de la clasificación de los juegos en Australia. Que resulta que el organismo encargado de clasificar a los videojuegos era el mismo organismo que le da clasificación a los libros y a las películas. Entonces usaban el mismo criterio para los videojuegos, siendo que pues realmente no se puede equiparar lo que puedes encontrar en un libro, en una película, a lo que encuentras en un videojuego. Lo que nos dice que a pesar de que sean de primer mundo, a veces también cometen errores como estos. Sí. Muchísimas gracias. First world problems. ¿No? Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, sinceramente. Y bueno, eso pasa. También eso de la santurronería, pues todavía no pasa. Nintendo nos ha mochado algunos juegos últimamente. Uh-huh. Fatal Frame. Le voy a quitar el bikinito. Ah, yo quería el bikini. Sí. Aunque es irrelevante al final de cuentas en cuanto al contenido. Bueno, pero si viene dentro del juego original, ¿por qué quitártelo? Eso sí. Es censura en el día. Y ya, volviendo al tema, Fantasmagoria también tuvo una segunda parte. Que realmente no fue muy exitosa, ya mucha gente no la probó. No tiene nada que ver con el relato de esta Adrián. Sí es Adrián, ¿verdad? Uh-huh. Sí, de Adrián. No tiene nada que ver con ese relato, son como historias cortas. Para que, si les interesa, yo digo que no lo chequen, la verdad. Y pues las opiniones siempre son, en mi caso es de que, pues no es un buen juego, no lo recomiendo. No me gustaría que probaran un juego y perdieran su tiempo y dijeran, ah, está horrible. Así que mi opinión de este juego es que no es un buen juego realmente. Es muy tedioso lidiar con este tipo de point and click donde no están claras las cosas que tienes que hacer. Y aunque estén claras, a veces no... Las mecánicas no te ayudan muchísimo para poder lograrlo. Las actuaciones, pues... Yo sé que no los puedo criticar por la época, pero realmente no son buenas. Y creo que un buen actor, no importa la época, definitivamente, si es bueno, lo va a hacer bien. Y aquí está sobreactuado, mal hecho. Muchos errorcillos que al final del día sí frustran un poco tu experiencia. Supongo que Kike va a pensar igual que yo. Que creo que desde hace ratito he estado ausente. Creo que Kike ya se durmió. Después de ver a Tenma o a... ¿Cómo se llamaba? ¿Toma? No me acuerdo. Pero bueno, ya nada más hablando de Fantasmagoria, yo lo que he de sacar de este juego es que lo que intentó hacer era interesante. Porque... pues trató de hacer algo que fueras tenebroso, pero que usando ese formato de full motion video, ese video completo, para meter a su ya plataforma que tenían de juegos de aventura, que ya la tenían bien desarrollada los de Sierra Online. Entonces fue un experimento más que nada. Y si bien, como dices, las actuaciones no son tan buenas y a veces puede verse largo y tedioso el juego porque pues hay muchas secuencias que podían brincarse, que la verdad son innecesarias, pero que es una experiencia interesante porque lo rescatable de este juego es tanto la música como cierto aspecto estético de la presentación de visual del juego. Si sí te mete esa ambientación un tanto tenebrosa de estar en una casa embrujada, entonces de alguna manera tiene ciertos detalles que pueden hacer interesante la experiencia de juego y de la historia. Sí, y pues les digo, si ustedes quieren probarlo, no sé si esté para Steam realmente. No me fijé. Al menos en GOG sí está. Ah, bueno, pues ya sí pueden. Que es Good Games, ¿no? Ah, Good Old Games. Ah, bueno, pues ahí lo pueden checar. No creo que cueste mucho, debe ser una ganga. Y pues un juego que aparte, como mencioné hace rato, destaca y es muy mencionado por sus... porque creo que es de los juegos que tienen las muertes, secuencias de muerte más gráficas. Entonces, al menos por esa curiosidad, ese morbo de verlas podrían... Fíjate que ese punto no lo recordaba y creo que sí es algo bueno. ¿Podrían checar cómo era el gore en esa época? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Ya pensamos que estabas dormido? Yo también. No, estaba batallando aquí con esto. Ahorita que dijiste las muertes... están en YouTube todas las muertes seguidas para que vean de qué se trata. Ya se ahorran una lanita. Sí. Pues seguro le ponen ahí Fantasmagoria Movie o Deaths o algo así. Sí, salen. De hecho, incluso ahorita también dijiste que está en GOG. Está en $10. Pero si compras con el 2, porque el segundo es como más que puzzles. Te los dan los dos por $13 y mide casi 2 gigas de descarga. No lo vale, no lo vale. No, no, no lo vale. Pague, no mejor lo nada pague. Más vean de qué se trata. Y si quieren ver gore de esa época, vean Mortal Kombat. Turu, turu, turu, turu, ah, no, no, no. Busquen no, no. Mortal Kombat Total Fatality. Ese es un chiste. Nada, Sorcerer supera no. a Sub-Zero quitándole la cabeza con la espina dorsal. Qué flojera. Nada supera el gore de Sub-Zero quitándole la cabeza con la mano y sacándole con toda la espina dorsal. Eso más bien es gracioso. Ya dije Mortal Kombat. Turu, turu, turu, turu, turu, turu, Kano. Turu, turu, turu. Bueno, pues a Sorcerer no le gusta Mortal Kombat, eso ya lo sabemos. Vamos a mencionar Mortal Kombat cada programa para que haga berrinche. Ese va a ser mi reto a partir del día de hoy. Tiene la mejor canción tecno del mundo, Sorcerer, tienes que aceptarlo. También, bueno, uno que se le parece es Killer Instinct. Y pero Killer Instinct tiene un nivel de música impresionante. Y tiene una mejor película que Street Fighter, también debes de aceptarlo. ¿Que la animada no? No, bueno, estamos hablando de la live. Pero bueno, entonces esto fue Phantasmagoria. Pues un juego que, más que nada, ahí sí puedo decir que es sobre todo para aquellos fans, sobre todo del terror más así, más gráfico, más que tiende al absurdo. Porque digo, hay muchos fans de ese tipo de terror, que es más exagerado. Y también para aquellos que pues son aficionados a los juegos de aventuras. Porque pues se ha convertido como que en cierto objeto de culto este juego. Entonces ahí para que lo chequen, un juego curioso, interesante y con una temática que pues al menos sobre todo la ambientación es lo que me gusta, que mantiene esa ambientación tétrica, tenebrosa, que es pues lo más rescatable de este juego. ¿Comentarios finales? Pues conózcanlo nada más, no lo jueguen, no está chido. Yo no lo recomiendo. Pero vale la pena lo de los videos. Y bueno, con esto ya cerramos Phantasmagoria y ya vamos cerrando el flashback. Vamos a un pequeño corte ya para ir despidiéndonos. Queremos invitarte a ser parte de la podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En la podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya regresamos de este pequeño promocional de la podcastería y saludos a Goku, que pues siempre está ahí disponible ese espacio que ha abierto y nos apoya pues para promover a nuestro podcast y los de muchos otros que vale mucho la pena checar. Y bueno, pues ya con esto pues vamos cerrando este flashback 156, el segundo programa de terror de este año. Ya con esto cerramos lo que fue el mes de terror. Y pues con estos juegos que fueron Parasite Eve y Phantasmagoria. Pues ya nada más cerrando el programa. Y pues para eso les voy cediendo la palabra a los dos para que vayan dando sus despedidas y sus anuncios. Empezando por Paco. Pues nada, quiero agradecerles pues el hecho de que nos hayan escuchado esta semana el miércoles. Yo creo que es un horario raro para el flashback, pero pues muchas gracias por acompañarnos, a la gente que estuvo en vivo, a Falcor, a Crush, a todos, ¿no? Y también a la gente que nos va a descargar. Muchísimas gracias. Les recuerdo, mi usuario en Twitter es @otro_nivel. Ahí nos pueden seguir si quieren, si no, no importa. Soy un alma solitaria. Y muchísimas gracias, les digo, por escucharnos. No sé qué juegue la siguiente semana. Igual si me gusta, vengo. Si ya es otro Fantasmagora, le voy a decir a todos que muchísimas gracias. Pero pues eso sería todo. Sigan a Kike, sigan a Sorcerer, dejen comentarios, por favor. Necesitamos comentarios, necesitamos juegos, o sea, necesitamos que nos digan y qué tipo de, o de qué quieren que hablemos. Si no es que, si no hemos hablado de ellos, porque eso nos hace mucho bien, por favor. Y pues ya eso sería todo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente jueves y un mejor fin de semana. Kike, tus despedidas, tus anuncios. Pues muchas gracias a toda la banda resetera que nos acompañó. Gracias por hacerlo. A pesar de que fue un miércoles, pero gracias aquí. Igual la gente que nos está escuchando en el calentador, gracias por hacerlo. Sí, dice Paco, eso, díganos qué nos faltó, qué quieren que hablemos. Díganos. ¿Y sabes qué, Sorcerer? Hay que hacer una pequeña trivia o algo así. Que nos digan qué es una mitocondria. Y se llevan el juego de Seven Guests para Steam. Obviamente tienen que tener Steam. No. Yo creo que nos deberían decir cuál es la función de la mitocondria para el ser humano. Básicamente tiene dos funciones. Les podré decir las dos, pero pues yo me gané el juego y no sería justo. Así que saquen su libro de biología o su enciclopedia Encarta 90 y algo y ahí búsquenlo. Ándale. Para esto, que pongan la respuesta en la publicación del podcast. Así es, en el podcast, en el podcast, se vayan a Reset, diagonal podcast, va a decir flashback número 156. Para Setif. Y el primer comentario, ¿cuál? ¿El random? No, el primero. El primer comentario que tenga la respuesta de cuáles son las dos funciones importantes de la mitocondria para el ser humano. Ahí va a ser el primero que se gane. Va a ser el que se gane el juego. ¿Sí? Ahí lo está en el post. Entonces, en el post donde se va a publicar el programa, van a poner en los comentarios. Se ponen una mitocondria, es esto. Ajá, son dos funciones importantes. Y el primero que lo ponga se lleva el juego para Steam. El juego es de Seven Guests. Para que lo disfruten. Gracias a ¿cómo se llama? A Steven Galván. Galvez Galván, no me acuerdo. Muchísimas gracias, le mandamos un beso. Dice que a él le ha pedido el XCOM, así que venlo apuntando, sobre el XCOM. Sí, no. Bueno, y ya nada más, acá estoy checando unas cosas. Antes de dar los anuncios también ya de los de cajón, vamos despidiendo a la gente que nos acompañó hasta el final en el chat. A ver, que se me trabó tantito, a ver si me pueden ayudar con el chat interno. Sí, mira, estuvo por ahí. Ahorita ya no hay nadie más que él, pero estuvo Crush, estuvo Futurín, estuvo M. Medina y obviamente Steven Gal. Steven CHG para no batear. Y ahí estuvo también en el futuro Hello. Sí, lo dije. Y pues acá en el chat de Mixler, que ya nada más quedan 4 elsewhere. De todas maneras les agradecemos que nos estén escuchando hasta el final. Y pues ya nada más, yo soy Z, así me encuentran en todas mis redes sociales. Excepto mi canal de YouTube, que es 2OCRZ. Y pues recordando los medios de contacto de acá de ResetMX, que es el Facebook, facebook.com/reset.tv, nuestro Twitter @ResetMX, nuestra canal de YouTube, youtube.com/ResetMX, y nuestro sitio web, que es www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde pues ya saben que pueden descargar este podcast, tanto otras publicaciones escritas y en video de videojuegos, tecnología, cine y otras cosas por ahí. Y pues gracias por escucharnos. Saludos a los podcast amigos. No sé si quieras mencionar algunos, Kike. Sí, pues mira, nuestros amigos de Crossover, nuestros amigos de obviamente el Retrocast, no dejen de escuchar el Retrocast, Zona Negativa, que ya volvió, La Presa de Daggett, el Chincast, ¿qué otro estoy escuchando? Ah, nuestros amigos de Celic Star, precisamente nuestros amigos de Celic Star Podcast, que está muy padre. De hecho, el último podcast que hicieron de miedo no lo terminé de escuchar porque me dio miedo. Está bueno, está muy bueno. Bravo. Es para que lo escuchen. Cumplieron su cometido, muchachos. Sí, me quedé sugestionado antier y no está bien eso. Entonces, pero escúchenlo, o todo lo que sea en la podcastería, hay bastantes buenos podcasts, entonces ahí para que se den la vuelta. Y también hay los de Podcast Station, que también ahí tienen consejos bastante curiosos. Y bueno, ya con esto cerramos el Flashback 156, no sin antes dejar de anunciar el programa de siguiente Flashback, que recuerden que es dentro de 2 semanas, en lunes. Fue como que una situación extraordinaria. El siguiente Flashback va a ser de la saga de Street Fighter Alpha, el 1, el 2, el 3. ¿Hala, todos? ¿Vamos a hablar de todos? Sí. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues ya veremos. Pues vamos, okay. Va a ser grabado en 4 partes. Así que las próximas 6 horas, pues vamos a ver Street Fighter Alpha. ¿Alpha, okay, o Zero, como prefieren llamarlo? Alpha. En América es Alpha. Pues ya ves que siempre hay puristas. Sí, Medina, ese es Zero. Para los puristas, chiste de Celic Star, de Celic Star Podcast. Para los puristas. Okay. También se dice mucho en el ambiente otaku. Bueno, pero bueno, pues. Gracias por escucharnos. Nos vemos dentro de 2 semanas con otro episodio de Flashback. Cuídense. Y nos despedimos como en la Zona Negativa. Adiós. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.